ampliar la información de Micaela García, estamos en contacto con Damián Castro, militante del Movimiento Evita de Concepción del Uruguay, compañero de Micaela García, de militancia. Así que bueno, te damos la bienvenida, Damián, al piso de Noticias con Mate acá en La Rioja. Gracias, gracias a todos, gracias a la audiencia. Damián, quería que nos comentes, cómo seguramente están quebrados de dolor y también de bronca. Querías que nos cuentes cuál es el plan de lucha para justamente pedir y exigir justicia por el caso de Micaela. Sí, este caso fue particular por muchas cosas, digamos, pero principalmente fue particular por la negra, que era una persona que tenía muchísima fuerza, muchísima voluntad, se cargaba siempre con las tareas más difíciles. Era una persona que era un ejemplo, ¿no? Y a la par de que llevaba su estudio al día, ella también desarrollaba su tarea militante y no descuidaba ni a los amigos, ni a su novio, ni a su familia. No descuidaba nada. Siempre tenía tiempo para todo, para todos y para todas. Y la verdad que eso es lo que nos mantiene con mucha fuerza. Y este famoso pedido de justicia que existe obviamente después de que se comete un crimen, después de que hay un femicidio, después de que existe una violación, después de que se cometen tantos otros crímenes más chiquitos y que no son penados por la ley, como el acoso callejero y muchas otras formas de violencia contra la mujer, la justicia muchas veces no alcanza, la justicia formal, ¿no? Y realmente nosotros con Micaela resignificamos lo que es el significado, digamos, de justicia. Y nos preguntamos qué es justicia para Micaela. Y la verdad que las conclusiones son varias, pero una de las principales es que realmente podamos construir una sociedad diferente, en la que no el hombre no somete a la mujer, una sociedad en la que todos podamos ver con perspectiva de género las cosas, una sociedad en la que no hacernos los vivos no signifique quitarle una chica a la calle o hacer un chiste o muchas otras cosas que en la cotidianidad hacemos y tal vez no nos damos cuenta porque lo tenemos incorporado como sociedad en nuestra cultura, que cuando llegamos a nuestra casa, nuestra madre realiza la tarea doméstica, nuestro padre es el que está a trabajar. Una sociedad en la que podamos cambiar eso. Cada vez que alguien cambie eso en su práctica cotidiana, ahí va a haber justicia para Micaela. Seguramente, Damián, queríamos también que nos cuentes, está cercano a su familia, se hablaba de iniciar una denuncia penal para llevarlo a un juicio político, el juez que dejó libre al principal sospechoso, que es Wagner, ¿no? Sí, sin duda, Wagner es tan culpable como Rossi, Rossi es tan culpable como Wagner, y el sistema judicial de nuestro país es tan culpable como ambos dos, ¿no? Sí. Entonces nosotros decimos que ellos son por ahí la punta del iceberg de algo mucho más grande, porque las pibas, mientras Micaela estaba desaparecida, seguían desapareciendo chicas. Mientras Micaela estaba desaparecida, muchos de todo el país nos mandaban: desapareció mi hermana, desapareció mi prima. Y en todo el país nosotros veíamos el tratamiento de los medios, veíamos el tratamiento muchas veces de la sociedad. Entonces, por eso realmente decimos, ¿no? La consigna nuestra ahora, nuestra, de su familia, de todos los que la conocemos, la amamos y estuvimos con ella y conocemos su pensamiento, es que tenemos que construir el país que ella soñó. No tenemos que descansar hasta construir ese país por el que ella luchó hasta sus últimas horas. Seguro, Damián, te agradecemos la reflexión y bueno, obviamente el contacto con el piso de Noticias con Mate. Te vamos a estar nos vamos a estar comunicando con vos y vamos a seguir de cerquita este pedido de justicia que no solo es de Gualeguay, sino de todo el país. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes.